varios. Esto está apretado. Hay que darte, me subí. Hay que darte, subí. Bueno. Oye, lo que se va a mandar ahora, ¿eh? Escuchadme aquí abajo. Tengo aquí a mi lado la cuarta generación de los Romero. Su abuelo, su madre y su tío. Hay que levantarlo por él, ¿eh? Que le dé salud a este pequeño olivo para que siga disfrutando con nuestro Señor de la oración. Desde el suelo siempre y a volar, ¿eh? ¡Vamos a verlo todos por igual, valiente! Bueno. dominando los cielos. Vamos a tener amarrado el paso, ¿eh? Bien fiadito los dos costes. Venga, vamos para allá. Venga, yo llevo para allá. Eso es, hemos seguido disfrutando con él. Thank you. Chase.